se marcha y no vuelvo a encontrarte hasta el alba. Quisiera sentir tu sonrisa, buscar y perderme en tu mirada. Quisiera ver despertar tu cuerpo junto a mi almohada. Y quisiera no perder toda la ilusión que va al alma. Hoy me he despertado con esa tristeza, con toda esa locura que pasa por mi cabeza. Es la melancolía que llama a mi puerta. Eres como el sentimiento que busco y no encuentro. Y guardo dentro de mí los recuerdos del ayer que me hacen sonreír y estremecer. El corazón lo tengo herido. No te das cuenta lo que por ti he sufrido. Que si la razón hoy la he perdido. No te das cuenta lo que por ti he sufrido. Ya no tengo palabras ni tampoco la calma para tener la esperanza. Recordar el pasado hace daño la mente, la vida. Caminará conmigo donde quiera que vaya junto a mi alma. El corazón lo tengo herido. No te das cuenta lo que por